Gracias, Señor. Vas a pedir a Jesús que Él suba a tu barca. Vas a pedir que Él venga ahora y se acerque junto a ti, porque estarás seguro, completamente seguro. Si tú vas, Señor, en mi barca, yo no me voy a hundir. Si tú me sostienes, no voy a resbalar. Si vas en mi barca, no me hundiré. Si me sostienes con tu mano, no resbalaré. Si te paras junto a mí, Señor, no voy a temer, Señor. No temeré. Protegido yo estaré. En tus brazos. Tu latido, Señor, escucharé. Tu latido escucharé. Donde tú vayas, Señor, donde vayas viviré. Yo viviré, Señor. Viviré. Escóndeme, Señor. Escóndeme. En tu regazo, Señor. En tu regazo. Allí siéntame. Siéntame. Guárdame bajo tus alas. Refugio salvador. No temeré. No temeré. No. Protegido, Señor. Protegido estaré. En tus brazos dormiré. Allí estaré seguro. En tus brazos dormiré. Tu latido escucharé. Donde vayas, donde vayas viviré. Allí viviré, Señor. Protegido yo estaré. En tus brazos escucharé. Donde vayas viviré. Protegido yo estaré. En tus brazos latidos escucharé. Tu latido escucharé. Donde vayas viviré. Donde vayas viviré. Oh, está el Espíritu del Señor sobre ti. El Señor está sobre ti. Él te cuida. Sus ojos te siguen. La niña de sus ojos, nadie te va a tocar. Él te guarda. Él te guarda. No temeré. Nadie te puede tocar. En sus brazos dormirá. En tus brazos dormiré. Tu latido escucharé. Donde vayas, protegido yo estaré. En tus brazos donde vayas viviré. Yo viviré, Señor, ahí. Viviré. Gracias, Señor.